Hola, buenas tardes, Barrio Madrid Compuché. Bueno, estamos acá reunidos también como tomando parte de esta acción, ¿no es cierto? Y tratando, ¿no es cierto?, de apoyar la causa, y no solamente la causa mapuche, con el tema de la aplicación de la ley antiterrorista, sino también nombrar otras cosas que conlleva mucho eso también, como por ejemplo la deforestación que se está produciendo a través de las forestales, y no solamente por el tema de sembrar y plantar y cosechar especies nativas, sino también por la contaminación que producen las plantas que están trabajando en este momento y desde hace años ya que vienen contaminando nuestras aguas y nuestra salud también. Problema ahora también tenemos la otra ocasión de protestar y manifestarnos, aprovechando la invitación de los hermanos Peña acá para hablar sobre el tema de Rensur, que es una empresa que está, ¿no es cierto?, tratando de integrarse acá o de apoderarse de nuestros recursos como el agua, el aire, haciendo, ¿no es cierto?, proponiendo la idea de traer trabajo y otras cosas para acá, aprovechándose, ¿no es cierto?, de recursos y contaminando y poniendo en velo nuestra salud también. Eso también conlleva todo este tipo de leyes que se están implementando ahora, que tienen que ver con el neoliberalismo y el capitalismo, y que nos vienen solamente a perjudicar y no tienen otro fin, ni siquiera de trabajo ni pacífico, mucho menos. Es una cosa muy anticológica. Ok, muchas gracias.